Entonces, saludos a todas las compañeras, compañeras de Bolivia. Nosotros estamos aquí trabajando en conjunto. Estamos la colectiva Tribu y las mujeres que llegaron a este llamado masivo que hicimos para crear un laboratorio, o sea, un laboratorio de creación para una acción de la manifestación del 8 de marzo de 2024 aquí en Montreal, Quebec. Lo que vamos a hacer, vamos a irrumpir la manifestación con una procesión que vamos a llevar nuestra propia estructura, nuestra propia como antivirgen que hemos ido creando en este laboratorio para resignificar y reivindicar lo que es el concepto de la virgen. Y antiguamente eran consideradas mujeres independientes sin marido, no para nada casta y pura como fue lo que hizo imponer la iglesia. Y esta antivirgen, esta mujer, este ente que vamos a cargar también representa a todas las mujeres que han sido calladas, que no tuvieron su lugar a lo largo de la historia, en el ámbito social, en la política, en la salud, en muchos aspectos, y también todas las mujeres en el ámbito, bueno, cada mujer que ha sido silenciada, mujeres y disidencias que no han tenido su lugar a raíz del patriarcado. Entonces, nosotros vamos a irrumpir esta procesión con un sentido más también carnavalesco, como acostumbramos en Latinoamérica, tomarnos la calle y hacer de la calle y de esta manifestación también un grito también por las mujeres que están sufriendo, mujeres y niños, en la matanza, el exterminio que están haciendo en Palestina, y por todas las mujeres, niñas, disidencias que están sufriendo en todos los territorios que están siendo ocupados en este momento. ¿Qué canto? ¿Paso dos, rodear la Virgen o qué hacemos? Aquí ya, entonces llegamos al lugar, Yo creo que ella podría bajar la Virgen, la figura, y nos ponemos alrededor. En círculo, en círculo, y aquí ya toca roles. Una o dos que le pongan la capucha a la Virgen. Se formó el año 2019, venimos de haber sido un grupo mixto primero, estábamos trabajando para hacer un documental, posterior a eso, era un documental que hablaba justamente como sobre la violencia constante hacia las mujeres, pero era un colectivo mixto y trabajábamos también con hombres y coincidió lamentablemente que muchos de los hombres que trabajaban ahí tenían actitudes que no iban para nada como con lo que estábamos hablando, o sea, con la temática. Estábamos hablando de la violencia constante contra las mujeres y tenían actitudes de mierda, básicamente. Entonces, ahí el bloque de mujeres, que éramos varias, nos quedamos con ganas de seguir creando. Ese era un grupo que se creó con puras personas que veníamos recién llegando, entonces teníamos dificultad como para relacionarnos en francés o en inglés. Entonces era lo principal que nos unía, que hablábamos español. Entonces las mujeres seguimos creando y como que reflexionamos en torno a lo que venía de pasar, justamente, como a la mala actitud de los compañeros. Y dijimos, bueno, hagamos algo como mujeres, y una de ellas estudiaba en la UCAM y estaban parando ellas como estudiantes latinas justamente el altar de muertos. Entonces nos propuso hacer una homenaje a las asesinadas mexicanas en ese momento, que fue el año, no estoy segura si 2019. Entonces ahí hicimos nuestro primer trabajo como colectiva Tribu, que se llamó Coraje, que de hecho vamos a cantar la canción el viernes, todavía la seguimos cantando, y así se creó la colectiva. Como ese fue el por qué en primera instancia éramos puras latinas, hablando como un poco, tratando de visibilizar lo que sucedía en Latinoamérica, todas de distintos países, en ese momento Colombia, México, Chile, Perú, y después con el tiempo ya incorporando más en la sociedad, Quebeca, empezamos a trabajar con mujeres también de acá. Se nos empezaron a acercar compañeras, igual que tenían como el interés de saber, de conocer o de aprender, de practicar un poco su español, y ahora ya 5 años después tenemos varias compañeras de aquí, del territorio ocupado de Teatio, que es Montreal. Hemos creado canciones, vamos a adaptar ciertas canciones como que escuchamos siempre en la iglesia, le hemos ido cambiando como las palabras, llevamos canciones también que hemos hecho para hacer visibilizar lo que está pasando en Palestina. Esta estructura va a llevar el fular de Palestina y va a llevar varios también los pañuelitos de aborto libre, seguro, natural, gratis, libre, gratis, bueno, accesible, aborto como derecho humano para las mujeres. Y eso, entonces, ¿qué más? Vamos a ir también como con instrumentos, vamos a ir haciendo ruido. Así que esa es un poco la idea que vamos a hacer con todas estas mujeres y disidencias que han llegado aquí a unirse a nosotros.